En estos momentos tan tensos que estamos viviendo, hemos decidido salir a la calle para conocer cómo ha afectado la crisis del coronavirus a las distintas generaciones de nuestra sociedad. ¿Qué aspecto de su vida se ha visto más modificado tras la crisis del COVID-19? Pues sobre todo en el ámbito escolar, terminar segundo de bachillerato fue un poco difícil y sobre todo terminar la EBAU y tal. A mí lo que más me ha afectado ha sido en el ámbito laboral, porque yo hace 3 meses fui despedida por mi empresa. En el ámbito familiar, yo estoy en Madrid, mi familia está en Andalucía, ahora ellos están confinados, no puedo ir a verlos. Yo subí a ayudar en su trabajo a mi hija. Yo era una persona que iba a misa, no puedo ir ni a misa porque tengo mucho miedo. Y a mi nieta, pues tampoco las puedo ver, casi. Lo que más ha modificado mi vida laboral con esta situación ha sido el tema laboral. Trabajo en una instalación deportiva y la verdad es que durante la primera época, con el cierre, se hizo muy duro no acudir a nuestro trabajo, no ver a nuestra gente. Yo he sido uno de los afectados, contagiados por el COVID-19 y nada, no he tenido muchos síntomas. Un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor de cuerpo y perdí el gusto y el olfato. Como podemos ver, esta crisis ha modificado la forma de vivir de todos.